Buenas tardes, tenemos en nuestros estudios de Radio Camelia 93.5 la visita del senador Alejandro Navarro, la candidata parlamentaria Loreto Carvajal, Víctor Díaz, coordinador Departamento de Organizaciones contra el Octopus. Nos visitan y nos vienen a contar el motivo de su visita acá a nuestra comuna. Primero que nada, senador, nos gustaría escuchar un saludo de parte suya para nuestra comuna. Bien, gracias por la oportunidad, particularmente a Radio Camelia, FM, ¿está en AM también? No. FM. Online. Online, directamente al mundo cibernético. Exacto. Mira, quisiera primero agradecer la posibilidad que nos dan de poder emitir este saludo en la radio y contarte de que hemos venido a una inauguración muy importante para nosotros, que es la inauguración del comando de Michelle Bachelet. Hay un desafío muy importante para los ciudadanos, que es elegir los destinos del país y decir quién queremos que sea el próximo presidente, presidenta de la República. Y por eso hemos venido con Loreto Carvajal, quien es candidata a diputado, Alejandro Navarro, senador, y también candidato a la reelección. Y hemos compartido con el comando, hemos conversado sobre los desafíos, particularmente uno muy importante, Ñuble Región. Y aquí me han dicho Bulnes, Ñuble Región, Bulnes capital de provincia. Lo que está claro es que Ñuble va a ser región. El debate cómo se estructura la región es un debate en donde Bulnes debe participar y plantear sus demandas, porque queremos que Ñuble sea una región importante, tiene todos los méritos, tiene la cantidad de habitantes más que necesaria. Hay 6 regiones más pequeñas que la provincia de Ñuble, con menos habitantes. Y por tanto hemos venido a Bulnes para renovar el compromiso de trabajo, para ponernos a trabajar en una causa que consideramos legítima. La gente tiene el derecho de escuchar, ver, decidir. El voto siempre en conciencia y secreto, pero ahora hemos venido a conversar sobre aquellos problemas más acuciantes, más inmediatos, entre ellos la amenaza verdadera que tiene Bulnes, que es el proyecto Octopus. Afortunadamente hemos conversado con mucha gente que está dispuesta a oponerse, a luchar, a hacer valer sus derechos, y vamos, por cierto, a apoyar esa causa que consideramos justa. Muy bien, senador. Bueno, yo le iba a preguntar exactamente lo mismo, su opinión personal con respecto a este proyecto de esta empresa Octopus con respecto a la comuna, pero ya lo hemos escuchado su opinión y obviamente es muy válida. Con respecto a la posición como candidata a parlamentaria del proyecto Octopus, ¿qué nos puede decir usted, señorita Loreto Carvajal? Bueno, en principio aprovechar los micrófonos de Radio Camelia para enviar un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y amigas de Santa Clara, de Bulnes y de todos los sectores rurales que forman parte de esta hermosa comuna. Decirte con toda franqueza que creo que Bulnes no se merece una contaminación que impida el desarrollo agropecuario, silvoagropecuario que tiene como esencia. Yo siento que la defensa que hemos dado desde la ciudadanía, porque esta es una labor que comenzó allá por febrero, enero-febrero, con una comunidad organizada, y eso habla del desarrollo y, por supuesto, de la madurez que tiene hoy día Bulnes. Creo que oponerse a un proyecto de estas características significa no tan solo el oponerse por el oponerse, sino que significa desafiar al empresariado, a una inversión extranjera que pretende hoy día instalarse en esta comuna, trayendo como consecuencia que tengamos, más allá de los problemas que significa la contaminación, tener sobre todo la imposibilidad de defenderse frente a la invasión, digamos, en la extracción de agua, que es un elemento esencial en la agricultura nuestra, de nuestro entorno, en la posibilidad de seguir teniendo un desarrollo que signifique mayor mano de obra y que impide muchas veces este tipo de emprendimiento y de inversiones, que haya una limitante al desarrollo que, por supuesto, Bulnes se merece. Por tanto, mi opinión es obviamente en contra de este proyecto. Tuve la ocasión de conocer las primeras presentaciones que hicieron allá por febrero en el sector de los Tilos, y lamentablemente hemos visto, como muchas veces pasa con los grandes empresarios, que hay un avance a nivel hoy día de gobierno en abrir un poco las puertas para que esto se instale, pero sin duda que con la ciudadanía, con la comunidad organizada de Bulnes, con el apoyo del senador, con el apoyo de esta futura parlamentaria, vamos a lograr que, si Dios quiere, Bulna no sea contaminado y no ser el patio trasero de la región y, por supuesto, convertirse en lo que se merece. Una gran comuna con sus riquezas, floral, agricultura y todo lo que eso conlleva. Así que esa es mi posición y espero defenderla con fuerza en el Parlamento, si Dios quiere, el día de mañana. Muy bien, amigos ahí de Radio Camelia, auditores, por supuesto, de todos los sectores rurales, que son los que nos escuchan a esta hora de la noche también, por supuesto. La opinión de Loreto Carvajal con respecto al proyecto Octopus, ese fue. También está con nosotros Víctor Díaz, y también quisiéramos saber su postura, lo que él piensa, los proyectos, qué es lo que se va a desarrollar. ¿Qué nos puedes contar, Víctor? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por invitarnos a esto. Y yo creo que lo primero es dar las gracias, cierto, al senador, y el hecho que nos haya acompañado y se haya reunido con nosotros y nos haya escuchado, digamos, con respecto al problema que nosotros tenemos en la comuna. Como decía Loreto, ella fue una de las primeras que nos ayudó, digamos, en el sentido de apoyarnos en una reunión cuando no, en el sector de los Tilos, ayudarnos, digamos, en la experiencia que ella tiene, y ha estado apoyándonos desde ese entonces. El trabajo que hemos estado realizando hasta ahora ha sido de menos a más, en el sentido de que tenemos ya una conciencia en toda la zona agrícola de lo que significa este proyecto. Queremos nosotros también hacer un llamado, ¿cierto?, a la comunidad. Nosotros el día 2 de septiembre vamos a hacer una marcha en Concepción apoyando a la gente de Penco, que con respecto al tema de ellos, el gasoducto que se va a instalar allá, digamos, el puerto donde se va a emitir esto, vamos a acompañar a todo ese equipo, porque la verdad que el problema de Octopus y uno de los tentáculos, digamos, es de Penco hacia Bulnes. Excelente, Víctor. Él fue Víctor Díaz, coordinador del Departamento de Organizaciones contra la empresa Octopus. Bueno, y ya para finalizar, les cuento que estuvo con nosotros el senador Alejandro Navarro, la candidata parlamentaria Loreto Carvajal y Víctor Díaz. Ya para despedirnos de esta entrevista, quisiéramos que el senador Alejandro Navarro se despidiera a la comuna y diera su parecer de lo que va a realizar, y obviamente desearle a través de Radio Camelia que todo lo que se proponen sea como Dios quiere. Mira, en Santa Clara se dio una lucha, por cierto, de David contra Goliat. Se quería traer una cárcel que en Chillán no querían. Ustedes saben, para el terremoto esa cárcel se cayó. Hubo allí una fuga y las familias aledañas pagaron un altísimo costo social, humano, esa terrible noche del 27 de febrero. Y tal como lo decíamos en Santa Clara, la gente cuando se organiza, lucha, cree en sus principios y está dispuesta a actuar, a donar un poco de su tiempo por el bien común, las cosas se logran. Tengo la certeza de que nuestros amigos en cada una de las localidades rurales, de que los agricultores, desde que especialmente el municipio, nuestro alcalde Ernesto Sánchez, van a comprometerse en un trabajo sistemático para evitar que un proyecto de esta naturaleza puede instalarse en Bulnes, porque uno después se dedica a lamentarse. Yo no quiero lamentarme, yo quiero que la ciudadanía se organice, luche por lo que cree justo, y en especial este senador, que algo sabe de luchar y de movilizaciones, lo hemos hecho durante muchos años, poniéndonos al servicio, no estar en primera línea. Aquí son los ciudadanos, son la gente afectada la que tiene que estar en primera línea. Nosotros vamos a apoyar que eso se realice. Esto lo digo como porque hay elecciones. Algunos dirán, mira, entonces aquí va a haber política. Yo les digo, lo que aquí va a haber es ciudadanía organizada para defender su tierra, que es un valor muy preciado, para defender su lugar donde se vive, porque este es un proyecto que va a amenazar, por cierto, la calidad de vida, la convivencia y particularmente la subsistencia de la gente de Bulnes y de todas las localidades aledañas. Un saludo fraterno, un gran abrazo para decirles que firmes adelante, vale la pena luchar por lo que uno cree, y nuestro compromiso por apoyar a Bulnes aquí está presente, junto con Loreto Carvajal. Esas fueron las palabras del senador Alejandro Navarro para Radio Camelia 93.5, Flor de Radio.